de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos muestra la buena voluntad, el deseo de Dios de liberarnos de nuestros males. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy es día jueves. Como todos los jueves, pensemos siempre, constantemente, en la Santísima Eucaristía. Hiciste la primera comunión y ojalá comulgues siempre que puedas. Papa Francisco nos ha dicho que la comunión no es un premio para los perfectos. Claro, si no se puede comulgar por un pecado grave, pero tratemos de nutrirnos de este pan de vida. Ahí está Jesús, no como un recuerdo, sino con su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, qué importante hoy lo que continúa diciéndonos el mensaje de la palabra. Ante todo, la carta a los Hebreos nos invita a que nosotros seamos perseverantes. Perseverar quiere decir permanecer. Me comentaba una persona, bueno, mire, yo de vez en cuando voy a la iglesia, hago alguna oración en el día, sobre todo cuando truena, porque me da miedo los rayos. No, la perseverancia es el amor. Cuando una persona ama a otra, pues constantemente se lo dice, ¿no? O le manifiesta ese amor. Una madre mira al niño, le da un beso, le da otro beso, y dice uno, ¿para qué tanto mira al niño? Porque le ama. El amor persevera. Por eso la carta a los Hebreos habla de perseverancia. Ya desde aquellos tiempos, mucha gente, imagínense, no asistía a la Eucaristía. Hoy sabemos que es el 10 o el 15% de los católicos que asiste a la Santa Misa. Y hay países donde esto está en grave situación. Pero esa perseverancia se aumenta cuando descubrimos el buen deseo, la voluntad de Dios. Hoy un hombre se acerca, él se pone de rodillas, un leproso, al que nadie quería, y le dice a Jesús, si tú quieres, puedes curarme. Y el Señor dice, sí quiero, sana. Y toca la mano, extiende la mano y lo toca. O sea, esto era inconcebible, podía haberlo curado solo con la palabra. ¿Por qué lo toca? Papa Francisco nos da un ejemplo de que el contacto, contacto físico, la cercanía es importante, ¿no? La gente rechazada pues sufre no solo por lo que tiene, lepra por ejemplo, sino porque es rechazada, ¿no? Acercarse siempre. Cristo va revelando entonces el amor de Dios. Que cállate, que no digas nada. Y aquel hombre comenzó a contarlo como cuando uno pues se saca la lotería y comienza a contarlo porque no puede callar algo tan importante. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos nosotros, ¿verdaderamente perseveramos en la fe? Algo que puede ayudar es ir a algún retiro en la parroquia. Las parroquias, los párrocos deben organizar retiros, o sea, momentos fuertes, ¿no? La Santa Misa es fundamental, es el centro de la semana. El punto de partida de la semana es el día del Señor, no te lo robes. Pero hay que buscar otro camino también, ¿verdad? Un retiro, algún movimiento que te ayude. Segunda cosa, no solamente perseveramos, sino confiamos en la buena voluntad de Dios. Jesús pudo haberse quedado callado, pero le dice, sí quiero, sana. Dios siempre tiene buena voluntad. El que no sabe de eso eres tú y yo, que pensamos que Dios tal vez quiere, tal vez no. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, tú has revelado la buena voluntad del Padre. Tú has dicho sí quiero a aquel hombre que se acercaba con temor y con duda. Haz que nosotros escuchemos siempre este sí quiero, porque en ti hemos puesto nuestra esperanza. Y quien confía en el Señor nunca queda defraudado. Gracias, Señor, por haber curado a aquel hombre y por curar a todos los que nos acercamos a ti, confiando en ti, Señor Jesús. Amén. Hoy en el Salmo 94, la antífona dice: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Una persona me comentaba que trabajaba en un ambiente de muy poca luz. Entraba en la mañana cuando había poco sol y en la tarde salía cuando ya se había ido el sol. Entonces fue perdiendo la habilidad de la vista. Le molestaba después el día, ¿no? La luz. A veces pasa lo mismo con la palabra de Dios. Oímos cualquier cosa y nos vamos quedando sordos a la palabra. Ah, sí, sí, esto ya lo había escuchado. No, esto no me gusta. Entremos en la contemplación. Recordemos lo que dice la carta a los Hebreos. Escucha, escucha hoy, porque el mañana no lo tienes seguro. Escucha hoy al Señor lo que está diciendo. No endurezcas el corazón. Imaginemos esa escena donde ese hombre leproso se acerca a Jesús. Él llega a tocarlo y le dice: sí quiero. Esa es la voz del Señor que buscaremos siempre: sí quiero. Quiero ayudarte, quiero curarte. Decimos una vez más: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hoy, finalmente, en la acción, queremos tomar dos propuestas: revisar nuestra perseverancia, ¿no? Muchas veces se acercan personas a decir que han faltado a la Santa Misa. Habiendo podido ir, les ha dado pereza. Les invitaron a un partido, les invitaron a una fiesta. Bueno, no es que uno sea enemigo de las demás personas, ¿verdad? Pero no, Dios primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces dejar el día del Señor siempre es muy duro para uno mismo. En segundo lugar, hermanos, aparte de perseverar, también darnos cuenta, ¿no?, de que Dios sí quiere. Puedes esperar en Dios porque el Dios sí quiere curarte. No dudes, y si dudas, pide el aumento de la fe. Primero está la fe, después está la esperanza, después está la caridad. Pero no crece la esperanza, sino crece la fe. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima. Hoy, delante del Santísimo, decimos: infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. A Él puedes venir siempre y Él siempre te escucha. Y a María le decimos: Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.